Aquel día que dejaste un papel sobre la mesa, cuatro líneas que decían: perdóname si me voy. Quise ir tras de tus huellas, pero algo me detuvo. Era un niño que lloraba preguntándome por ti. No conforme como pude, lo estreché entre mis brazos. Después de llamarte mucho, se durmió en mis regazos. Y su pelo fue pañuelo de tristeza sin tu amor. Desde entonces tu retrato siempre tiene muchas flores. No le guarda una plegaria y a Dios le reza en las noches. Y si alguno le pregunta de ti, él le dice: mi vieja se murió. ¿Qué será de mi amor? De mi niño, ay Dios, dame fuerza y valor. Te pregunto, Señor, el dolor no es amor. ¿Qué será de mi amor? De mi niño, ay Dios, dame fuerza y valor. Te pregunto, Señor, el dolor no es amor. No es amor. Cinco años no es un día, has llegado un poco tarde. Es inútil que pretendas otra vez aquí volver. Si quieres que te perdone por el daño que le has hecho, te juro que no te guardo ni un poquito de rencor. Si necesitas cualquier cosa, aquí está mi mano abierta. Todo, todo te lo ofrezco, menos cruzar esta puerta. Y tendrás un lugarcito en mi noble corazón. Pero antes que te vayas, voy a llamar aquí al niño. Que no vean que en tus ojos ni una lágrima se ve. Dile que tú fuiste amiga de su madre y es por eso. ¿Qué será de mi amor? De mi niño, ay Dios, dame fuerza y valor. Te pregunto, Señor, el dolor no es amor. ¿Qué será de mi amor? De mi niño, ay Dios, dame fuerza y valor. Te pregunto, Señor, el dolor no es amor. ¿Qué será de mi amor? De mi niño, ay Dios, dame fuerza y valor. Te pregunto, Señor, el dolor no es amor. ¿Qué será de mi amor? De mi niño, ay Dios, dame fuerza y valor. Te pregunto, Señor, el dolor no es amor.